sé que al verme me muestras disgusto. Y mi presencia te produce enfado. Que te hace daño que a buscarte venga. Y vas huyendo siempre de mi lado. Ojos que lloran sin saber de mí. Y van llorando por el mundo entero. Pero tú en cambio me muestras desde enes. Me haces cuchi. ¡Ah! Así me pagas lo que yo te quiero. ¿Qué me hace eso, mi amor? ¡Ay! Toco y toco y no me abre. Toco y toco y toco y no me abre, mi amor. Que no me quieres, eso no me importa. No me importa, mi amor, no me importa. Que me desprecies es un bien que me haces. Que me desprecies, eso no me puede. Al fin que al cabo, como matas, mueres. ¡Ay! Ojos que lloran sin saber de mí. Y van llorando por el mundo entero. Pero tú en cambio me muestras desde enes. Me haces mala cara, vieja. Si me pagas lo que yo te quiero.